a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada 2021 sumamos más memoria, más entrevistas y las columnas de siempre. Historias de acá, artes visuales y música, género, diversidad y disidencias, agroecología y medio ambiente. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria, los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muy bienvenidos a Memoria Giratoria. Aquí estamos con mi queridísima compañera Analía, recibiéndolos en esta tarde hermosa para compartir un nuevo programa de Memoria Giratoria. Hola Analía, ¿cómo estás? Hola Andrea. Acá estamos, Andrea, acá estamos, un lunes bastante diferente, estoy bien, estoy mal, estoy angustiada, pero mira, te voy a citar para arrancar, porque vamos a analizar un poquito lo que pasó, pero para arrancar te voy a citar una frase de Néstor Kirchner del año 2009, cuando hubo también elecciones que se perdieron, y que dijo: hay que mantenerse alegres, con convicciones, con capacidad de debate y de autocrítica. De autocrítica sobre todo. Y agrego, sabias palabras, ¿eh? Sabias palabras. Para poder seguir construyendo, ¿no?, la vida que queremos, mantengamos todo esto, porque si no, se viene complicada la cosa. Así que bueno, en líneas generales, acá estamos contentas igual de estar nuevamente, como todos los lunes, en FM Las Chacras 104.9. Así es. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de en Facebook, en la página José de las Chacras, o en Instagram, en la página de Memoria Giratoria, o en la de la radio Las Chacras 104, que es la misma dirección que tiene en Twitter, ¿no? Que es donde colgamos el programa. Así es, ya mañana. O mejor dicho, hoy a las 12 de la noche tenés el boca de urna de Memoria Giratoria. Bueno, y también recordarles y saludar en estos momentos a nuestra audiencia por FM Sierras Comechingones, que salimos los viernes al mediodía en la 107.9, y también saludar a nuestra audiencia de San Carlos Mina, que salimos los sábados a las 13.30, por la 99.1 FM Carlos Murias. Así que muy bienvenidos a todos. Sí, muy bienvenidos a todos y todas. Un saludo enorme a toda la audiencia, a todos los amigos y amigas de Memoria Giratoria que siempre nos llenan de mensajes. Para el día de hoy, para este lunes, tenemos un programa muy nutrido de contenido. Por un lado, con Andrea queremos reflexionar sobre el atentado hace 20 años a las Torres Gemelas. Por un lado, también queremos traer nuevamente y presentar a Laura Castillo en la columna de Género, Diversidad y Disidencia. Y también, Andrea, tenemos una gran entrevista con una invitada, ¿no? Sí, con una invitada que, como le dijimos en la entrevista, ya es una amiga de la casa, pero es una entrevistada de lujo, y nos estamos refiriendo a la fiscal Gabriela Sosti, que es la fiscal... del Ministerio Público, que lleva adelante en estos momentos los alegatos de la mega causa que comenzaron el lunes pasado. Recordemos que es una mega causa, o sea que concentra un montón de causas del terrorismo de Estado que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Así que tenemos un programa picadito de todo, donde más que nunca te decimos hacer memoria y dejarla girar y expandir. Exactamente, muy buen comienzo para hoy. Y por supuesto que con el diario del lunes, como decimos siempre, están fresquitos los resultados de las elecciones. A lo largo de esta semana seguiremos reflexionando y seguiremos teniendo también, se seguirán sumando, me parece, más opiniones y más reflexiones personales y colectivas, ¿no es cierto? Pero Andrea, la verdad que hoy cuando me levanté se me asomaron varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esto? Caras a noviembre y caras al 2023. ¿Cómo se sale o cómo frenamos, mejor dicho, desde la información, en nuestro caso, desde la comunicación comunitaria, cómo frenamos este avance del neofascismo que se viene observando y que se hizo presente en estas elecciones? ¿Cómo frenamos a la ultraderecha para poder materializar la vida que queremos? ¿No? Todas esas preguntitas que todavía no tengo respuesta se me vinieron hoy a la mañana cuando me levanté. Sí, vos sabés que hay dos cosas que siento como inmediatamente, ¿no? Bueno, primero algo esperado, quizás igual, aunque fuera esperado, ¿no? Fuerte el cimbronazo, ¿no? Una es que estas no son las elecciones. Estas, uh-huh. Volvamos a eso, porque parte de la estrategia de los medios ayer fue hacernos creer que se había ganado o perdido una elección, y en realidad las que se ganaron y las que se perdieron fueron las elecciones internas que dan sentido a las PASO, ¿no? Que es, las PASO es cuando se presentan, hace dos esquemas selectivos. Uno es para achicar la cantidad de listas que se presentan. Recuerden, por ejemplo, yo ayer en el cuarto oscuro vi, no sé, como 15 boletas que había. Entonces lo que quiere las PASO es que, bueno, el que no tiene una cantidad, el que no reúne una cantidad mínima de electores, que es 1.5, no puede estar el día de la elección. Y la otra cosa que hace, que es muy importante, es las elecciones al interior de los partidos, ¿no? Es decir, cuando hay más de un candidato que se quiere presentar, como en el caso de la provincia de Córdoba, que fue entre Luis Juez y Mario Negri, bueno, ahí hay que hacer una interna para después poder llegar a las elecciones finales, que son en noviembre. O sea que una primera cosa que tiene que quedar clara es que las elecciones son en noviembre, no son ahora. La segunda cosa que creo que tiene que quedar muy clara es que, bueno, que las urnas algo dijeron, ¿no? Dijeron, expresaron un descontento, hablaron de un voto castigo, hablaron de algo que hay que corregir. Es decir, que estas dos cosas, que no son las elecciones y que las urnas hablaron y algo dijeron, me parece que son para mí como dos primeras ideas que hay que establecer. Ahora, me comentabas que había una mirada particular también que nos deja sobre la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, Andrea, exactamente. A nivel regional, a nivel provincial, también tenemos algunos resultados que quería traértelos fresquitos, ya con el 100% de las mesas escrutadas, en lo que es el distrito de San Javier. Hacemos por Córdoba, fue el ganador, a diferencia a nivel provincial, el triunfo se lo llevó en este caso, el macrismo, ¿no es cierto? Las internas en Córdoba significaron en realidad el resultado favorable a Patricia Bullrich, en realidad, ¿no? Y fue la derrota para Mauricio Macri en general, ¿no? Que apoyaba a Mario Negri. ¿No? Digamos, como una postura contradictoria respecto de lo que sucede en el resto del país, porque más bien el ala dura la lleva él, ¿no? Claro, acá en el caso de la provincia de Córdoba, la victoria la tuvo Luis Juez en la interna de Juntos por el Cambio, ¿sí? Pero acá en San Javier, Hacemos por Córdoba, se llevó casi el 42% de los votos, Juntos por el Cambio el 32%. 5, y el Frente de Todos el 12,27. Esos son los resultados en lo que es San Javier, ¿no? De las mesas escrutadas. Pero bueno, la casi totalidad de las mesas escrutadas en Córdoba sí le dio el triunfo a la dupla Luis Juez, Rodrigo de Loredo, como senador y diputado, ¿no? Que sacó una diferencia de 10 puntos en esta interna de Juntos por el Cambio y obtuvo cerca del 28% de los votos totales. Sí, en ese sentido, a nivel, hay dos cosas, ¿no? También acá, en ese sentido, a nivel provincial, implica para el esquiaretismo que se tiene que poner a reflexionar de cuáles son sus decisiones políticas, porque no le fue bien con esta divisoria que marcó con el gobierno nacional. Y por el otro lado, ya que estamos en memoria giratoria, yo no puedo creer la escasez de memoria del pueblo de la provincia de Córdoba sobre Luis Juez, un personaje que fue echado de la, por ejemplo, para ir acá nomás, ¿no? Lo echaron de su último trabajo, que fue ser embajador en Ecuador, porque habló de una manera discriminatoria y despectiva de los ecuatorianos, ¿no? Hablando de que eran negros, sucios, no sé qué barbaridades decía. Ahora, ¿cómo la gente se olvida tan pronto de esto? ¿No te parece? Exactamente, Andrea. Y sabés también lo que no se sabe, porque seguramente hay un cerco mediático en Córdoba, y que lo explicó muy bien la secretaria adjunta de la CGT en Córdoba, que también fue candidata a diputadas, en una nota de hace pocos días que hizo para Página 12, Bustos se llama ella, y que dijo justamente, y que también lo dijo Pablo Carro, el gobierno nacional. ¿Sí? Ahora, este gobierno nacional, a Córdoba, la provincia de Córdoba, fue una de las más beneficiadas en cuanto a inversión, ¿sí? Y fue una de las más perjudicadas durante el macrismo. Entonces, esto tampoco se dice y se tiene que decir, ¿sí? Porque las obras públicas que se están haciendo en Córdoba vienen también con un alto porcentaje de inversión del gobierno nacional. Obras Sí. públicas y salud. Y la memoria también afecta a toda la nación, porque toda la Argentina fue la más perjudicada con el gobierno del macrismo, porque nos endeudaron de una manera que no tiene precedentes. Y ayer, mirando un poco los programas de noticias, o sea, los programas políticos, Alejandro Berkovich explicaba que ahora tenemos próximamente cuatro vencimientos de la deuda que generó el macrismo que nos van a dejar tremendamente empobrecidos. O sea que a todo lo que el gobierno tuvo que invertir en la pandemia, ahora tiene que hacer frente a cuatro obligaciones multimillonarias, porque estamos hablando de cifras de millones de dólares. Eso nos dejó el macrismo. Entonces, él se preguntaba, y yo también me lo pregunto, y me lo pregunté ayer a la noche y me lo vuelvo a preguntar hoy a la mañana, ¿por qué la gente vuelve a elegir a un gobierno que nos hizo tanto daño, tanto daño? Esa es la tercera pregunta, ¿no? Pero bueno, tendremos seguramente mucho para pensar y reflexionar de acá a noviembre y hacer memoria. Hacer memoria. Lo cierto es que en el caso de Córdoba, el Frente de Todos tiene un panorama complejo, eso es cierto, alcanzó el 11% de los votos, un número que está, digamos, en la órbita de lo que suele conseguir el kirchnerismo en Córdoba, esto no es una sorpresa, por supuesto, pero con estos porcentajes no consigue disputarle el peronismo a Hacemos por Córdoba y se queda con un diputado. Caserío no va a conseguir con este porcentaje revalidar su banca y en consecuencia se pierde un espacio dentro del peronismo provincial. Así que hay que ver ahora cómo el Frente de Todos, de cara al 14 de noviembre, logra reacomodarse a nivel provincial. Y a nivel nacional también me parece que el Frente de Todos va a tener que tener políticas que materialicen bien la vida que queremos de cara al 14 de noviembre. Sí. Y discúlpame, ¿no? Pero que cambie el verbo, que no se pierde, se perdería. Estas no son las elecciones, ¿eh? Esto fue, si todo sale bien, un ensayo, quizás la oportunidad para que muchos se saquen la bronca, una bronca justificada, una bronca lógica, compartida incluso, y que las verdaderas elecciones, las elecciones reales, son el 14 de noviembre. Y ahí nos queremos ver. amarillo es el oro, blanca la plata, y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan, y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Y tu boquita fuera, caña de azúcar, caña de azúcar, yo me la pasaría, chupa que chupa, chupa que chupa. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Bueno, seguimos en Memoria Giratoria, estamos aquí en nuestro segundo bloque y hablando un poquito de hechos que transformaron en la vida, ¿no? Nuestra vida, como fue la pandemia, ¿no? Un hecho que no, nos atravesó por completo. Y hace poquitos días, el 11 de septiembre, se cumplieron 20 años de otro hecho que también cambió la vida del mundo, ¿no? No fue, es otro tipo de pandemia, pero esta no es como el coronavirus. Y me estoy refiriendo al 11 de septiembre del 2001, cuando, bueno, todos conocemos y nos ha quedado en la memoria, justamente, este impacto de aviones comerciales en las Torres Gemelas y también en Washington, ¿no? Ahora, este hecho ha sido considerado, y lo es, un punto de inflexión en la historia de nuestra humanidad, ¿no? Y sobre todo en los inicios del siglo XXI. Y también ha sido un punto de inflexión para la estrategia militar norteamericana, que a partir de ahí comenzó una etapa que se llama guerra contra el terrorismo. Estados Unidos, después de este hecho, y comenzó un periodo histórico que denominó guerra contra el terrorismo. Recordemos que posteriormente hubo dos atentados más. El 11 de marzo del 2004 estalló una bomba en la estación de trenes de Atocha en Madrid, y el 7 de julio del 2005 también cuatro atacantes suicidas se explotaron en un sistema de transporte en Londres, que luego demostraron que los responsables tenían vínculos con Al-Qaeda. Este hecho, como decimos, tiene, Analía, en la historia un punto de inflexión. Y además, uno de los efectos que genera es que revitaliza y reposiciona a la OTAN, ¿no? Que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que a partir de este hecho se alinea detrás de los Estados Unidos, apoyándose en un artículo que dice que cualquier ataque armado contra uno o varios países aliados, ya sea en Europa o en Norteamérica, va a ser considerado un ataque contra todos. Y en base a este argumento, bueno, la OTAN prácticamente se pone al servicio de los Estados Unidos. Un mes después del atentado, a través de la Operación Libertad Duradera, que es, como dice su nombre, una operación, se anuncia desde el gobierno estadounidense que las fuerzas norteamericanas y británicas iban a comenzar los ataques aéreos contra los talibanes y Al-Qaeda en Afganistán. Es decir, nuevamente Afganistán es el blanco de la furia, por decir así, pero es el blanco militar de los Estados Unidos y a través de los Estados Unidos de los demás miembros de la OTAN, que mandan fuerzas militares. En agosto del 2003, la OTAN asume más responsabilidades en la guerra afgana y va a ser el encargado de la seguridad social de la población, que todos sabemos que eso quiere decir que invade totalmente al país. Es decir, que detrás de esto, lo que sucede en este ataque contra Afganistán es que, con el nombre de la guerra contra el terrorismo, es que, se pasa a invadir un país en nombre, ¿no?, de la democracia, en nombre de defender un sistema que se vio atacado. No sé, Analía, si querés agregar algo más a esto. Sí, no, en realidad estaba escuchando muy atentamente, Andrea, y más que agregar a esto que vos venís a plantear, estaba pensando qué pasó también en Latinoamérica, ¿no?, con este atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Claro. Antes de que pasemos a Latinoamérica, yo quería que también recordar que después de este ataque a Afganistán y de esta destrucción de Afganistán, después pasaron a Irak, claro, ¿no?, que era un país al que se acusaba de albergar armas de destrucción masiva. Según la teoría norteamericana, el presidente de Irak, Saddam Hussein, desarrollaba armas y tenía vínculos con Al-Qaeda. Bueno, Hussein fue derrocado, recordemos que la guerra de Irak terminó en el 2011, es decir, 10 años después, bajo la gestión del expresidente Barack Obama, que siguió la guerra como si nada. Nunca se comprobó que Irak tuviera armas de destrucción masiva o que Saddam Hussein tuviera vínculos con Al-Qaeda, ¿no? Es decir que, antes, yo te decía que antes de pasar a lo de Latinoamérica, era interesante marcar que en estos 20 años, en nombre de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos se dedicó a invadir y a destruir un sector del planeta que queda en Medio Oriente, a través de Afganistán y de Irak, ¿no? Discúlpame que ahí te interrumpí, pero quería agregar esto que me había quedado. Exactamente, y como siempre está absolutamente todo relacionado y no estamos al margen, ¿no?, Latinoamérica no está al margen de lo que sucedió. Una de las preguntas que uno se hace y que se han hecho muchos investigadores es cuáles son las consecuencias que esta llamada, como vos decías, Andrea, llamada guerra contra el terrorismo promovida por Estados Unidos tras estos atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono en el 2001, ¿cuáles son las consecuencias para América Latina? ¿Sí? Entonces, esa es una de las preguntas que nos venimos haciendo y que venimos pensando, y que estábamos pensando cuando queríamos, digamos, armar el programa para el día de hoy, ¿no es cierto? Traer este acontecimiento de las Torres Gemelas con una mirada global, como la planteabas, Andrea, y una mirada un poco más regional. Y cuando el mundo miraba cómo dos aviones derrumbaban los edificios más emblemáticos de Nueva York, nadie se imaginaba justamente que también el mundo iba a cambiar para siempre, ¿no? Y que el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono produjeron cambios muy profundos en la historia y en la historia de Estados Unidos. El 26 de octubre de ese año, el Congreso aprobó, de ese año me refiero al año 2001, ¿no? El Congreso aprobó la Ley Patriótica, que fue un proyecto de vigilancia ciudadana mundial en un país que se jactaba, por supuesto, de defender, como se jacta siempre Estados Unidos, de defender los derechos civiles, de defender la libertad. Y esta Ley Patriótica, que fue posterior a los atentados, sirvió para generar registros telefónicos, registros de internet a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros, registros que Snowden, que nosotros el año pasado hablamos mucho también de él, expuso en el año 2013. En el año 2010, The Washington Post publicó que Estados Unidos tenía alrededor de 1.270 organizaciones gubernamentales y casi 2.000 compañías privadas que estaban relacionadas con el contraterrorismo, que estaba relacionada con la vigilancia y con la inteligencia. Y justamente ante el ataque, las autoridades de Estados Unidos respondieron con mecanismos legales, y mecanismos que le permitieron a Estados Unidos llevar adelante esta guerra contra el terrorismo. Una guerra que fue y es permanente y global, ¿sí? Una guerra que antes tenía, ¿no?, como enemigo al socialismo, y que a partir de este hecho va a tener como enemigo al terrorismo, ¿no? Entonces, y que se desarrolla en nombre de la democracia y en nombre de valores occidentales. Tras el derrumbe del socialismo, Andrea, entonces Estados Unidos comienza también a configurar un nuevo enemigo, que es justamente el terrorismo, ¿no? Y pese a la contraofensiva que tiene Estados Unidos y a su cambio de política exterior contra la guerra, con la guerra, ¿no?, contra el terrorismo, este 11 de septiembre, marca también, y esto es importante resaltarlo, el inicio de la pérdida que tenía Estados Unidos con respecto a otros países, ¿no? Porque los países de América Latina y el Caribe comienzan también a enfrentar presiones para contribuir de manera decisiva al combate del terrorismo, tanto en términos de apoyo moral como apoyo logístico y financiero a esta causa. Entonces acá entra lo que en la entrevista que tuvimos en su momento con Diana Alfonso, una colombiana amiga, nos contaba muy bien, acuerdo. ¿Te acordás? Que ella ponía sí. mucho énfasis en la presencia financiera y militar de Estados Unidos en el Caribe y principalmente en Colombia, ¿no? Totalmente. ¿No? Estados Unidos financia a América Latina y al Caribe con programas de asistencia militar, policial, asistencia económica, asistencia social, o sea, tienen una política exterior donde, bueno, lo que hacen es militarizar, ¿no? Sobre todo a Colombia, con el llamado Plan Colombia, que es justamente esta cristalización de la distancia de la militarización que impulsó Estados Unidos en América Latina. ¿Con qué excusa? Con la excusa del narcotráfico, ¿no? Ahí, con esa excusa, el país cafetero se transforma en el patio trasero de Washington, ¿no? Y en uno de los laboratorios del neoliberalismo en América Latina. Este es un hecho que viene a consecuencia de esta guerra contra el terrorismo. Pero también hay otro hecho que es interesante rescatar, que en todo este periodo Estados Unidos deja de poner el acento en los países de América Latina, y es también el momento en donde los proyectos progresistas comienzan a tener importancia, ¿no es cierto, Andrea? Sí, sí, es justamente, bueno, recordemos que hubo 15 años en donde hubo gobiernos progresistas, claro, en América Latina, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. Pero bueno, claro, esto no se pudo sostener. Uh-huh. Y quería agregar también a una de las cosas que estabas diciendo, es que Colombia, vos sabés que Colombia Es el país que más armamento le compra de América Latina, de toda América Latina, es el país que más gasta en armamento, que más invierte, junto con Israel y con Egipto. Esos son los tres principales clientes que tiene Estados Unidos para la venta de armas, a partir de todo este relato de la lucha contra el terrorismo. Uh-huh. Y esto que vos traías recién, que justo coincide que el resurgimiento de los gobiernos progresistas en Latinoamérica hace que Estados Unidos migre con sus intereses económicos y estratégicos a Medio Oriente, copando Afganistán e Irak, bueno, que es lo que estamos viviendo actualmente, porque recordemos que se acaba de retirar de Afganistán, ¿no? Y que cayó en este... Nosotros no sabemos, porque gran parte de la información que nos llega a Latinoamérica está tamizada por agencias de noticias de Estados Unidos. O sea que nunca sabemos exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Exacto. Pero bueno. Y Andrea, algo también muy importante en vísperas a los resultados también de las elecciones que quería remarcar, bueno, antes de cerrar con esta columna, es que los gobiernos progresistas lograron instalar cierto grado de hegemonía durante 15 años, posterior, ¿no?, a la caída de las Torres Gemelas, pero en los últimos años, y por muchas razones, también este proceso empezó a entrar en crisis. Lo vimos con la derrota electoral del 2015, con el golpe en Brasil en el 2016, con el golpe de Estado a Evo Morales, con la victoria de Lenín Moreno, con el triunfo de Guillermo Lasso en Ecuador, con la crisis venezolana. Bueno, entonces, también tenemos que estar muy atentos a la luz de los resultados del día de ayer, qué es, ¿no?, qué es lo que se comienza a, digamos, a implementar a nivel global, ¿no? Tener mucho cuidado y estar atentos a estos nuevos partidos libertarios, al neofascismo y demás. Thank you. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Acá seguimos en Memoria Giratoria en esta nochecita de lunes 13 de septiembre. Y bueno, yo la estoy pasando muy bien, Andrea, no sé vos, ¿cómo estás? ¿Qué estás muy bien. Tomando? Yo estoy tomando un vinito a esta hora. Bueno, para vos todas las horas son buenas, me parece. Bueno, yo te acompaño también. Mira, te acompaño mientras presentamos el próximo tema, ¿qué te parece? Sí, así es. Y mira, y en esta oportunidad, como nos gusta a nosotras ir por el pasado y por el presente, tenemos una invitada muy especial, que es, como anunciamos antes, Gabriela Sosti, que es fiscal del Ministerio Público, y en este caso vamos a conversar con ella por la mega causa Campo de Mayo. La semana pasada justamente comenzaron los alegatos de la Fiscalía, y Gabriela Sosti, que es una de las que está a cargo de estos alegatos, dijo que Campo de Mayo fue el infierno a cielo abierto donde imperó el horror, ¿no? La definición fue parte de la audiencia inaugural del Ministerio Público Fiscal en este juicio, que es un juicio de lesa humanidad, ¿no? En la que 20 militares, y como dijimos al principio, civiles, prefectos, marinos, son acusados. Recordemos a la audiencia que el Campito es el principal centro clandestino que funcionó en la guarnición militar de la zona norte de Buenos Aires. Más de 300 personas, 350 personas pasaron por el Campito. Y bueno, Gabriela Sosti en el alegato nombró a todos, a cada uno de los implicados, y también la función que cumplían, porque justamente cada uno cumplía una función especial, se encargó de nombrarlos a cada uno. Los genocidas, dijo la fiscal, organizaron una comunidad para la muerte, y estos acusados la integraron a conciencia, eso hay que tenerlo muy en cuenta, la integraron a conciencia, y todos fueron esenciales porque justamente si lo que no hizo uno no hubiera, o lo que hizo uno no hubiera podido, digamos, ser posible este accionar colectivo, ¿no? Así que de eso se trata la entrevista que vamos a escuchar en el día de hoy. Y también recordemos que en 2 años y medio de juicio se cuentan con los dedos de la mano las audiencias en las que presenciaron los acusados. Dijimos que son 20 acusados, 8 cuentan con condenas previas por crímenes de lesa humanidad, o sea que ya tenían otras causas. 12 de los acusados enfrentan su primer condena, y el comienzo del debate, las conclusiones de la instrucción de las 14 causas unificadas se va a dar ahora, ¿no? Que tienen la posibilidad de ampliar sus declaraciones. Algo que vamos a hablar con la fiscal también es que hace rato que el banquillo de los acusados en los juicios de lesa humanidad están vacíos, ¿no? Cuando los protagonistas de las audiencias son sobrevivientes o familiares de detenidos desaparecidos. O sea que este no es ni el primero ni el último debate oral en el que los acusados se niegan a oír el sufrimiento que ocasionaron. Y tampoco es el primero en el que quedarán dispensados de escuchar las conclusiones de esas pruebas. Algo que tanto la fiscalía y las querellas la semana pasada insistieron como mandatario en el proceso de justicia. Entonces, estos jueces consideraron que, de ser necesario, las partes pueden resumir los alegatos por escrito. Bueno, los jueces no están colaborando como para que los acusados estén presentes. Algo que sería muy, muy importante que presencien, sobre todo para las víctimas y los familiares de los desaparecidos y las desaparecidas que están presentes, ¿no? Así que, bueno. Y otra cuestión muy importante en el alegato es que Gabriela Sosti repasa los hitos del ataque al pueblo obrero, ¿no? Porque esto está relacionado con también el resto de acontecimientos que presenció y que vivió el pueblo obrero, el pueblo trabajador, para imponer un modelo económico de país. Entonces ella repasa los hechos de la Semana Trágica, los ataques a los trabajadores de la Forestal, el bombardeo a Plaza de Mayo y la desaparición del cadáver de Eva Perón. Entonces hay una estrecha relación entre estos acontecimientos y una estrecha relación, Andrea, entre las grandes empresas, porque la mayoría de las víctimas fueron el pueblo trabajador, las grandes empresas y las fuerzas represivas, y también la Iglesia. Entonces, esto me parece muy importante en el alegato de Gabriela Sosti, que lo va a explicar. Ella en vivo y en directo. Así que los invitamos a todos y a todas, compartan esta entrevista con nosotras, con la fiscal Gabriela Sosti. Bueno, acá seguimos en Memoria Giratoria, y justamente, como decía Andrea recién, vamos a presentar a una amiga de la casa, la fiscal Gabriela Sosti, Gaby, para nosotros ya, que bueno, nos va a comentar un poquito y a charlar sobre el alegato del Ministerio Público Fiscal en el juicio Mega Causa Campo de Mayo entre el año 1976 y 1978. Bienvenida, Gaby, otra vez. ¿Qué tal? Bienvenida. Qué lindo. Hola, Gaby. Qué lindo el premio que me dieron, ¿no? De nombrarme amiga de la casa, es un privilegio. Pero, bueno, no, buenas no tardes. No es un premio, es un placer total realmente que seas amiga de la casa. Bueno, Gaby, comentanos un poquito, comenzó esta semana pasada el alegato, comentámonos un poquito de qué se trata, qué es lo que se está tratando en el alegato, y también yo pensaba como arrancar comentándole a los oyentes y a las oyentas qué significa la palabra megacausa. Bueno, empiezo por el final. Megacausa es una gran causa. Las causas donde se juzgan crímenes de lesa humanidad son causas que desbordan la estructura habitual, ¿no? Precisamente porque son crímenes masivos, donde hay una gran cantidad de víctimas, una gran cantidad, por lo general, una gran cantidad de imputados. En este caso es mega causa. Empiezo por este punto, ¿no? Este juicio tuvo más o menos un recorrido de unos dos años y medio, y este es el final. El alegato siempre es el final, donde se exponen las conclusiones de todo lo que fue pasando. El objetivo en general de un juicio, el objetivo básico es probar los hechos, probar que efectivamente una compañera o un compañero fue secuestrado, fue torturado y fue asesinado, y probar la responsabilidad de los de los representantes de ese estado terrorista, de los distintos militares, gendarmes, entonces, eso es como la estructura más sencilla y más protocolar, si se quiere, de un juicio. Pero estos juicios, en realidad, lo que se cuela a través de esa estructura es algo que para mí es mucho más de otra espesura, ¿no? De otra espesura simbólica, histórica, que particularmente a mí es la que más me importa. No es que no me importe probar si un compañero fue torturado, ¿no? Sino que lo que yo siempre sostengo es tratar de dar cuenta de cuál fue la etiología de todo eso, ¿no? ¿Por qué pasó todo eso? Yo en general, en todos los juicios, en todos los alegatos, pero fundamentalmente en este, doy cuenta de eso, hablo de eso. No solamente hablo de la carne machacada dentro de un quirófano y de quién blandió una picana, sino, cuál fue el sentido de ese estropicio, cuáles fueron los resultados, para qué se montó, y sobre todo porque lo pienso tratando de interpelar. Yo sostengo por otro lado también que el relato judicial tiene una capacidad performativizadora hacia la sociedad que no es para nada desdeñable. Es muy importante lo que dicen los jueces, por eso es importante estar atentos a lo que dicen las y los jueces, porque en ese dictum, en ese decir, se atraviesan muchos contenidos simbólicos, muchas miradas de la realidad, de la historia. Bueno, los jueces tienen una mirada política inevitablemente, más allá de que dicen que no la tienen. Miran el mundo de una manera y lo seccionan. Entonces, por eso lo que dicen esos jueces hacia la sociedad genera un eco de sentido que provoca muchas cosas, ¿no? En general nosotros estamos acostumbrados que hoy día el Poder Judicial es bastante tóxico en muchos sentidos. Por eso a mí me parece importante que cada vez que se pueda, ¿no? Poder colar y poder rasgar ese entramado discursivo para decir lo que por lo general no se dice. En el caso del juicio de Campo de Mayo, Campo de Mayo ha sido un centro clandestino que no se lo ha visibilizado, o sea, es casi como la desaparición por antonomasia. Otros centros clandestinos han tenido una visibilidad que en Campo de Mayo no la pudo tener, por montones de razones. Una de esas razones más importantes por ahí es porque el índice de sobrevivencia, que es lo que yo digo en el alegato, el índice de sobrevivencia de Campo de Mayo fue el 1%, que es casi menos de la sobrevivencia de Auschwitz, ¿no? Fue realmente una masacre brutal. Y una de las características que tuvo esa masacre, en general, en todos los centros clandestinos, pero puntualmente en Campo de Mayo, porque Campo de Mayo fue el anclaje más férreo que tuvo el ejército. El ejército es el encargado del exterminio. El ejército. Las otras fuerzas armadas tienen otra asignación, pero es el ejército el que dispone. Y Campo de Mayo era el búnker por excelencia. Y obviamente el objetivo de la dictadura, ya sabemos, que fue instalar un plan económico, muy parecido al plan económico que siguen queriendo instaurar ahora, ¿no? El que intentó Menem, el que se intentó después durante el periodo de la Rúa con Cavallo, el que se intenta instalar con Macri, que es casi un calco, ¿no? Yo ayer leía que en los 4 años de Macri cerraron creo que más o menos 24.000 fábricas, una cosa así. Bueno, en dictadura cerraron 20.000 fábricas. La matriz, el modelo es exactamente el mismo. Por eso a mí me interesa destacar que en ese momento, para instalar ese modelo, necesitaron exterminar a 30.000 personas, dicho en términos simbólicos también, ¿no? Porque hoy siguen haciendo lo mismo, ¿no? De ahí la importancia de estos juicios, ¿no? Para detectar qué es lo que está en condiciones de hacer un Estado cuando quiere ponerse del lado de ciertos sectores del poder, ¿no? Bueno, de eso se trata esta megacausa, de eso se trata lo que se va a atravesar a lo largo del alegato. Gaby, yo leí una nota hace poquito de Página 12, que justamente estaba difundiendo tu trabajo, ¿no?, en los alegatos como fiscal, y había algo que remarcaba la nota, que es que los acusados no están concurriendo a las audiencias, y entonces por lo menos ese primer revanchismo de decirle las cosas en la cara, o sea, como tal, que se la banquen, no está sucediendo. ¿Por qué pasa esto? Porque tienen que hacerse cargo desde ese momento, digo. Está bien. Yo voy a marcar una cuestión ahí que me parece que es importante de tenerla en cuenta. Llevarlos a juicio nunca implica una revancha. Digo, la sociedad nunca pidió ese tipo de castigo. Pidió condenas, pero no pidió ni venganza ni castigo. Y ellos no tienen que sentarse ahí para que yo le... Digo, ese foro podría ser otro, qué sé yo. Yo podría ir a la cárcel a visitarlos y decirle, che, pero ¿por qué? Bueno. El espacio del juicio tiene otra dimensión, pero tiene una dimensión de una potencia simbólica mucho más intensa, si se quiere. Lo que pasa es que se ha naturalizado, los jueces, muchos tribunales, yo en muchos juicios logré que estuvieran sentados, de hecho, por ejemplo, en el juicio de contraofensiva, los tipos estuvieron tal vez no sentados en todas las audiencias que duran mucho tiempo de la producción de prueba, pero todos estuvieron sentados escuchando el alegato. Sin embargo, hay otras cosas que no, que ellos naturalizan. Yo a veces me pregunto qué pasaría si un defensor de un pibe que tiene una causa por robo común, un pibe no de sectores encumbrados, si uno de ellos le pidiera no estar en el momento de los alegatos, me gustaría saber si esos jueces se lo habilitan. Claro. Y lo preocupante de esto, hay dos cuestiones, ¿no? Que yo lo leo desde un lugar casi en el sentido básico que debería tener la justicia, ¿no? Cualquier persona que daña a la sociedad tiene que tener la posibilidad de encontrarse con el relato de su crimen para hacer con eso lo que quiera. Arrepentirse, defenderse, pero escucharlo. O sea, tiene que encontrarse con el dolor que provoca en la sociedad, sea el que sea, ¿no? Un estafador, un violador, muchísimo más esto. Lo que pasa es que detrás de esto, porque lo inquietante en este juicio quedaron 20 imputados, todos los que había se fueron muriendo, entonces quedaron 20. Ninguno de los 20 quiso escuchar, ¿no? Con lo cual, lo que subyace detrás de eso, por parte de los imputados, pero por parte de los defensores, algunos son privados, pero hay algunos que son defensores oficiales, o sea, abogados pagados por el pueblo para que defiendan a esto, para que defiendan las garantías que estos sujetos tienen que tener. Lo que hay detrás de todo esto es una deslegitimación de estos procesos de juzgamiento. Es eso. Claro. Yo no te quiero juzgar, no te quiero escuchar porque yo soy un preso político y a mí me están juzgando ilegalmente. Lo cual, entonces. Sí. Hace poco, como Echecolás también encarnó, se puso adelante de esta, ¿no? De esta postura, es decir, no me hago cargo de nada de lo que me dicen. Está bien, pero el tipo va. El tipo va, enfrenta, dice, pero estos no. O sea, yo en ese punto, yo prefiero, vos tenés derecho a decir lo que quieras, tenés derecho incluso a reivindicar, porque, digo, Echecolás reivindica, lo que está pasando hoy día en la sociedad de tanta otra gente que ahora está volviendo a reivindicar la dictadura. Pero yo prefiero que Echecolás se siente y me diga la barrabasada que se le ocurra, ¿sí? Pero que esté ahí sentado, expuesto al juzgamiento, no expuesto de manera a modo de escarnio, sino justicia justa, justicia legal, legítima. Sí, por supuesto. A diferencia de estos otros, que como yo digo, bueno, en una época se vanagloriaban del exterminio y hoy, hoy ni siquiera tienen el Y los jueces coraje. Pasaban de obligarlos a que vayan. ¿Los jueces? No los obligaban a que fueran. Hay una reglamentación procesal, hay una regla procesal que es bastante vidriosa, no es clara, y da lugar a interpretaciones que de eso se agarran, o sea, no es la ilegalidad total. Se agarran de la interpretación de un artículo del código, que yo lo interpreto completamente distinto, y en eso se amparan. Ahora, la consecuencia simbólica es esta, o sea, 20 tipos que no quieren escuchar, ¿no? Sí. Y con una batalla campal que da el defensor oficial para que no esté, bueno, toda una cosa, el defensor oficial incluso dijo el otro día, dijo, bueno, ¿qué quieren, que estén para castigarlos? Claro, eso que a mí particularmente me enardeció bastante. Gaby, y algo también que leía sobre este alegato es que justamente los crímenes que se juzgan, y esto creo que también está relacionado con lo que vos dijiste al principio, del porcentaje ínfimo de sobrevivientes, son calificados como genocidio, ¿no es cierto? No son calificados como genocidio. Ojalá se terminen calificando como genocidio. Yo acuso por genocidio. En general, en la Argentina no hay muy pocos jueces, muy pocos juzgados que aceptan calificar estos crímenes como genocidio desde el aspecto jurídico, que eso es lo importante. O sea, sociológicamente se lo menciona como genocidio, pero el genocidio tiene una convención internacional que penaliza específicamente el genocidio y nunca fue aplicada, en general no se le aplica. Yo sostengo esa imputación, hago una imputación a fundamento en ese sentido, nunca me va bien, porque no me la, pero bueno, esa es mi postura, porque yo creo que es la única figura jurídica que contiene todo el disvalor que tiene la conducta. Yo insisto que miles de privaciones ilegales de la libertad, miles de tormentos y miles de homicidios no dan cuenta del sentido que da cuenta el genocidio. El genocidio es una particularidad que es la decisión de seleccionar a una porción de la sociedad para exterminar. Eso es cualitativamente significativo y es diferente a privar de la libertad. Yo a veces pongo este ejemplo. 100 personas privadas de la libertad en un centro clandestino, ¿cuál es la diferencia de 6 personas privadas de la libertad en un estadio de fútbol, en un estadio de fútbol porque el portero se volvió loco y los encerró? Son 100 privaciones ilegales de la libertad, y son 100, pero la diferencia cualitativa es el sentido Claro. La decisión es en terminar alguna porción de la sociedad. Claro, y como también vos decías, imponer un modelo económico, ¿no es cierto? Sobre todo por parte de la dictadura, de imponer un modelo económico. Los genocidios tienen, claro, los genocidios tienen ese objetivo, esos objetivos siempre. Detrás de las luchas étnicas, detrás de las luchas religiosas, siempre hay un designio de esta naturaleza. En nuestro país es claro, el genocidio tuvo un objetivo bastante más vasto, ¿no? El proyecto de reorganización nacional reorganizaba muchas cuestiones, ¿no? Morales, éticas, sociales, educacionales, ¿no? Que siguen queriendo ahora, ¿no? O sea, esta lógica que tienen muchos, que a veces se los escucha decir, que ¿cómo se les iba a ocurrir que un pobre podía tener un celular? Bueno, esa misma lógica es la que atraviesa, esa lógica fascista, autoritaria, totalitaria, clasista, clasista al revés, es la que alimentó a la dictadura y sigue alimentando a esa derecha que sigue queriendo siempre lo mismo, exactamente lo mismo. Así es. Y Gaby, después de esta etapa en la que vos haces los alegatos y supongo que después, no sé, pedís la condena, como lo definís como el tipo de delito que fue, ¿qué viene? ¿Cómo sigue? Después vienen las defensas. Este juicio es largo, este juicio es larguísimo. De hecho, yo voy a alegar durante 10 audiencias, más o menos. Yo voy a estar alegando hasta fin de año. Después la otra parte, o sea, los alegatos de las defensas, o sea, los 20 imputados, bueno, se defienden. Después que se termina eso, viene otro periodo que se llaman réplicas, dúplicas, o sea, y finalmente, después de eso, yo calculo que eso va a llegar más o menos a la mitad del año que viene, viene el veredicto, es ver si los condenan o no. Sobre las penas que vos vas a pedir. ¿Cómo? Sobre las penas que vos pedís, claro, digamos. Claro, claro, sí. Y Gaby, y esto también, sí, Ani. Esto también involucra la maternidad, ¿no? Me imagino. No, en este juicio no. Ya hubo un juicio, de un tramo de Campo de Mayo donde se juzgaron algunas apropiaciones, donde quedó sí el registro del hospital de Campo de Mayo como un lugar a donde iban a parir y mataban a las compañeras y se apropiaban de los pibes. Eso ya fue juzgado en otro momento, en otra instancia. Acá lo que se juzga es básicamente todo el aparato de inteligencia, y lo interesante es que se pone en evidencia por el tenor de los compañeros y compañeras desaparecidas. Por un lado es la enorme cantidad de masa de trabajadores, ¿no? Trabajadores delegados de base, de sindicatos en empresas emblemáticas, ¿no? ¿Qué sé yo? Esto, Dalmine Siderca, los astilleros, Mercedes-Benz, Ford, Peugeot, bueno, que estaban anclados en la zona norte. La zona norte de Gran Buenos Aires era una zona muy, muy industrializada, con mucha potencia industrial, que les hicieron pelota. Pero además lo interesante también de esta causa es que marca el comienzo de la desaparición de las dos organizaciones políticas más perseguidas, el PRTERP y Montoneros. En Campo de Mayo, en el 75, secuestran a Roberto Quieto. En Campo de Mayo desaparece la cabeza del PRTR, Santucho, Mena, Uteaga. Esa centralidad tuvo Campo de Mayo, ¿no? Porque detrás de esas caídas se produce una enorme caída de todas las organizaciones. ¿Y estos 20 acusados son todos del ejército? Hay gendarmes y hay de la marina, porque en una zona de mucha, que ellos le llamaron la Serpiente Roja del Paraná, en la zona que va de Villa Constitución hasta Zárate Campana, donde estaban, por ejemplo, Dalmine Siderca, las empresas de los Rocas, donde estaba Sindar, donde estaban todas esas... ellos armaron un área dependiente de Campo de Mayo, de institutos militares, un área conjunta, dirigida por el ejército, por donde, como Zárate Campana tiene arsenal, tiene una prefectura de arsenal, también intervino la Marina, ¿no? Entonces, ellos llamaban área conjunta entre ejército y marina. Entonces, la mayoría son militares, hay algunos miembros del PCI, del Batallón 601, y hay dos marinos. Y hay policías también, porque las comisarías de la zona también fueron centros clandestinos, obviamente. Bueno, Gaby, realmente te agradecemos muchísimo. Realmente, por un lado, qué bueno que haya gente como vos que contribuya justamente a esta responsabilidad de hacer justicia y de hacer memoria, ¿no? Así que muchas gracias. Y bueno, no sé, Andrés, si vos querés hacer alguna otra pregunta más. No, no, y decirle que bueno, que ojalá sigamos en contacto para que podamos ir siguiendo justamente cómo va la causa más adelante, ¿no? Y bueno, y finalmente conocer el veredicto, sí. Que ojalá que sea lo que vos pedís. Sí, bueno, me pueden llamar cuando quieren, ya soy amiga de la casa. Ya sé. Y quizás si todo fuera bien, hasta podés venir. Pero claro, casa. Voy a ir a la casa, ni bien cuando vaya para allá, más vale que voy, no hay problema. Y yo les agradezco a ustedes que difundan, porque digo no hay justicia sin memoria, ¿no? O sea, no tiene sentido la justicia y el castigo solo si no se entiende el por qué y para qué, ¿no? Yo insisto, en estos juicios más que nunca, hoy día que otra vez se revuelven los discursos negacionistas de manera muy, muy peligrosa, ¿no? Porque los discursos, a veces los más extremos y los mínimos, uno no sabe qué puede disparar, ¿no? Qué nivel de violencia puede disparar en la sociedad. Y la única manera de frenarla, por lo menos la única manera que elegimos de frenarla, es construyendo memoria. Discursos de sentido potentes. Exacto, así potente. Es, sobre así todo es. Para las nuevas generaciones. Claro. Por supuesto. Que para no da nada por ser. Claro, que para las nuevas generaciones ya lo que sucedió en los 70 queda como muy lejos para ellos. Entonces parece importantísimo esto, visibilizarlo a través de los medios, a través de la escuela, bueno, y hablar muchísimo, ¿no? Que es lo que necesitan. Sí, porque se vuelve para atrás. Mira, yo me acuerdo hace un par de años, en un video también fui a dar una charla, bueno, no sé, los pibes me decían, bueno, pero eso es historia. Claro. Eso, si vos me preguntás, si yo te puedo garantizar que nunca más va a haber un genocidio acá en la Argentina, me encantaría poder garantizártelo, pero no puedo. La única manera de garantizarlo es que vos lo evites. Exactamente. Que vos estés consciente de que no puede suceder. Bueno, mirá lo que pasó en Bolivia, ¿no? Saber qué golpe de Estado, mirá lo que está pasando en Brasil, mirá, son alertas y la única manera de ejercitar esa alerta es ejercitándola. Es conociendo, sabiendo y no permitiendo que... no permitirlo. Hay una paradoja que no me acuerdo de quién es, que es sobre la tolerancia, que es qué pasa con los intolerantes, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite de la tolerancia con los intolerantes? No se puede ser tolerante con los intolerantes, ¿sí? Y entonces, obviamente uno esa intolerancia no la ejercita de manera violenta, pero sí con un discurso muy contundente. Con eso no, ¿sí? Con eso no se pueden meter. Pero para eso tiene que haber mucha gente que realmente crea y que entienda de qué se trata. Así que la difusión es fundamental. Sí, y desde acá apostamos fuertemente a la memoria como el camino principal para la verdad y la justicia. ¿No? Es la única forma. Bueno, Gaby, muchas gracias. Un gusto. Nos estamos viendo pronto, entonces. Dale, un abrazo grande. Un beso. Volando por esos cielos, bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Veleros de las tormentas se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. un cielo de barriletes tiene la tarde. El viento en las arboledas cantando va y desandando los días, mi pensamiento ay, también se va, también se va. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. A mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Estás en Memoria Giratoria. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Soy Laura y esta es la columna de géneros de Memoria Giratoria. Les cuento el detonador. Leo, las jugadoras de fútbol sala femenino siguen sin disputar una Copa del Mundo. Consideran que la decisión de la FIFA atenta contra la igualdad de géneros. Ellas están haciendo campañas para visibilizar este reclamo. Sucede que el fútbol sala masculino ya tiene 9 años. Ahora, en estos días, empezaba el noveno mundial y las chicas todavía ni mu. Esto hizo que empezara a leer, que me empezara a interesar, que empezara a escuchar, y traje entonces el tema de hoy, que va a ser fútbol femenino. Entonces vamos a contextualizar con un poco de historia. El primer partido internacional de fútbol entre mujeres data de 1920. Mientras los hombres en Europa estaban en la Primera Guerra Mundial, las fábricas fueron ocupadas por ellas, las canchas también. El boom del fútbol femenino llegó a convocar más espectadores que el masculino y las Dicker Ladies fueron las pioneras, tomando el legado del movimiento sufragista de fin de siglo. Hasta que ellos volvieron y las prohibieron. Las mujeres lo juegan desde el principio de los tiempos, solo que se ocuparon de de ir corriéndonos de la cancha a medida que se fue armando una identidad masculina muy fuerte. Con respecto al fútbol, una forma, digamos, de ser varón y una forma de ser mujer necesarias para la sociedad o cómo estaba organizado el tiempo, el espacio libre y qué idea se tenía con respecto a los cuerpos. Nos venimos para nuestros lados, para Argentina. El 13 de octubre de 1923 se disputó en Argentina el primer partido femenino de fútbol del que se tiene registro. La antigua cancha de Boca fue durante 90 minutos el campo de juego en el que se enfrentaron dos equipos, Argentina versus Cosmopolitas. La prensa le dedica algunas páginas al encuentro al que cerca de 6.000 personas asistieron. Este primer encuentro es un reflejo de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Gran Bretaña con las Vickers Ladies y la popularidad que ellas habían ganado. Pero esos años también un partido de fútbol de mujeres ocupó un lugar en la portada de la revista Goles en 1959. En la nota titulada «Juegan, discuten y se van a las manos como los hombres», se relataba un encuentro disputado en la cancha del Club Atlético Tigre y los disturbios que habían tenido lugar en el mismo. Además, existe registro fílmico, probablemente uno de los primeros, de un partido de fútbol femenino disputado en el campo del Club Atlético Tigre en 1964. Victoria, provincia de Buenos Aires. En el estadio del Club Tigre se brinda un espectáculo que motiva apreciaciones de muy distinto tono. Fútbol femenino con todas las de la ley. 11 por bando como los varones, zapatos con tapones, como para dejar huellas y vehemencia deportista de esa que a veces motiva tempestades. Las mujeres antes no votaban, dicen los defensores, y ahora votan. ¿Por qué? En este tren imponente de conquistas femeninas, la mujer no puede ocupar el lugar del hombre en estas recias competencias futbolísticas. Por su parte, los detractores dicen, ¿les parece bonito que tan delicada arquitectura ande repartiendo patadas por esos campos de Dios? En fin, son puntos de vista que el espectador sabrá juzgar a través de esa exhibición tan extraña como rara en nuestro medio. Si bien el fútbol femenino aumentaba su popularidad, a principios de 1970, muy pocas instituciones de la ciudad de Buenos Aires contaban con una división femenina. Sin embargo, en agosto de 1971, una delegación no oficial, Las Pioneras, compuesta por 17 jugadoras, representó a la Argentina en la Copa Mundial Femenina de Fútbol. El equipo no contaba con el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA. Viajó sin masajista, sin entrenador y con un uniforme obsequiado por la Unión Tranviarios Automotor, sí, la UTA, el sindicato que previo a la competencia les había brindado también un espacio para entrenar. Este mundial fue llamado Mundial Invisible, porque la FIFA no lo reconocía como oficial. Y en el 71 era mucho más difícil. Con todo lo que nos gritaban y entrábamos a la cancha igual y jugábamos. Andar a lavar los platos. Mar y macho. Para los hombres, las mujeres tienen que estar en la casa. O realmente cuando empezábamos a jugar se callaban la boca y no hacían nada porque veían que jugábamos bien. La organización Pioneras del Fútbol Femenino rescató una historia de las tantas que tiene el deporte más popular de la Argentina para proponer el Día de las Futbolistas. El 21 de agosto de 1971, ese equipo de 17 mujeres argentinas jugó el Mundial de México, sin botines ni entrenador, y con una sola camiseta, a la que cada una le cosió el número. Sin apoyo ni financiamiento, viajaron hasta la Ciudad de México y le ganaron a Inglaterra 4-1. Los 4 goles fueron de Elba Selva, ante un estadio azteca colmado. Había 110.000 personas. Muchas jugadoras fueron sancionadas en sus equipos nada más que por haber participado en ese mundial. El 1986 se creó la Asociación Argentina de Fútbol Femenino. Esta organización, independiente de la AFA, contaba con el madrinazgo de honor de Doña Tota, la mamá de Diego. Sí, la mamá del 10. A pesar del carácter amateur del fútbol femenino, esta asociación logró financiar viajes para que las mujeres argentinas disputen partidos a nivel internacional. Bueno, hasta acá un breve recorrido de lo que es la historia, ¿no? Ya estamos llegando a estos tiempos, a estos momentos. Entonces, podemos decir que la historia del fútbol femenino en nuestro país es vasta, ¿no es cierto? Sin embargo, estos 30 años de torneos oficiales no nos ponen en condiciones de igualdad en el deporte y menos en el fútbol. A partir de las chicas, las feministas que juegan al fútbol, y de Macarena Sánchez, que también salió a protestar porque no les pagaban un sueldo. Esto ha movilizado a todos. Y todos se unieron para una lucha en común. Era el empujón que faltaba para que la dirigencia se diera cuenta de la irregularidad en la que estaban tantas mujeres que trabajaban de futbolistas pero no eran consideradas trabajadoras y por lo tanto no tenían obra social, nadie se hacía cargo de sus lesiones. Está bueno mencionar también que los distintos equipos de primera división y la selección argentina crecen un montón durante los últimos años. Pero el maltrato para las jugadoras está cada vez como más fuerte, más presente. Fíjense que en 2017 el seleccionado nacional tiene que hacer un paro porque no tenía camisetas. No tenía canchas donde entrenar, ni siquiera les permitían estar en el predio de la AFA. No les daban siquiera el viático para ir a jugar. Bueno, ahí entonces surge Macarena Sánchez, ¿no? Porque ella impulsa este proyecto de profesionalización. Ella tiene sus problemas en el club y buscando un trato más justo para ella y para sus compañeras hace levantar la voz, ¿no? Como que empiezan a agitar y bueno, son escuchadas. Se oficializa la profesionalización con un mínimo de 8 jugadoras contratadas por club y un salario de 15.000 pesos. Ahora estamos en una época en la que los movimientos de mujeres y diversidades está muy presente en todos lados y la cancha no se queda afuera de esta movida. Por eso escuchábamos recién a una de las pioneras hablar de Macarena Sánchez, que es una gran impulsora del proyecto de profesionalización y visibilidad del fútbol femenino. La profesionalización se firmó el 16 de marzo del 2019. Hasta ese momento, las mujeres no eran consideradas trabajadoras en el deporte. O sea, te podían echar, que es lo que pasó con Macarena, te podían echar y no te daban ninguna explicación y te pagaban. Bueno, Macarena lo que hace es hacer ese reclamo, es hacer que valga. O sea, vos me echás, pero todo lo que yo estuve en el club me lo vas a tener que pagar. Vas a tener que hacer un reconocimiento. Esa es la lucha de Macarena. Esa es la lucha de las mujeres y diversidades en el deporte y particularmente en el fútbol. Es un cambio que lleva 90 años de atraso, porque los hombres son profesionales desde 1931. Hoy en día el contrato de una mujer está en 15.000 pesos, creo que lo cobra un chico de inferiores. Es un gran avance, no quiere decir que esté todo resuelto. Bueno, quizás es un gran paso para que nos vean un poco más, ¿no? Son pocos contratos por club. Sí, faltan muchas cosas que cambiar. Son solamente los clubes de Buenos Aires y alrededores, no llega al interior del país. Son cambios que parecen que se están dando rápido, pero al mismo tiempo vienen de una movida, un movimiento de mujeres que viene de hace años ya. Profesionalismo no es solo salario, ¿eh? Profesionalismo es tener condiciones dignas para entrenar, una cancha con luz, agua, un equipo médico, digamos, todo eso. No nos alcanza para poder vivir y dedicarnos exclusivamente a este deporte, pero más allá de eso hay un montón de otros detalles que hacen a la profesionalización y que hoy en día no tenemos, como por ejemplo la poca inversión que hay en la disciplina, ya sea en materiales o en espacios de entrenamiento, dándonos los estadios para los partidos. Escuchamos las voces de las pioneras, de Ángela Lerena, que es periodista deportiva, que junto a Luciana Rumisca y otras también formaron parte de esta transformación y de esta lucha contra la desigualdad en el deporte, más que nada puntualizando hoy todo lo que es el fútbol femenino. Ángela Lerena cuenta en una nota en el Destape que nunca fue fácil que la mujer ganara espacios dentro de ámbitos manejados y liderados por hombres. Dice que pasa en la vida y también pasa en el deporte, por supuesto. Que las mujeres se vieron excluidas de la tradición futbolera por una simple temática de género. Vamos cerrando esta columna de géneros con este repaso de la historia del fútbol femenino de nuestro país, de cómo se iniciaba también en Europa con el fútbol inglés. Y ahí nos metimos entonces sobre cuáles son los obstáculos que enfrenta el fútbol femenino hoy, qué es la profesionalización del fútbol, si se puede vivir del fútbol, ¿no? Todas esas cosas contadas desde las voces de las protagonistas. ¿Cómo es el fútbol femenino en nuestro país? ¿Cómo es el fútbol de las mujeres y la diversidad? ¿Cómo es la lucha contra la desigualdad que hay en el deporte en general y en particular en el fútbol? Y bueno, ahora les vamos a compartir un informe de la TV pública sobre las nuevas transmisiones de fútbol femenino en nuestro país. Matías Lamens, ministro de Deportes. Hace 2 años se avanzó con la profesionalización del fútbol femenino y hoy tener la posibilidad de que los medios públicos hagan llegar el fútbol femenino a cada rincón de la Argentina me parece que es un paso adelante en la igualdad de derechos, en algo que nosotros veníamos trabajando mucho. Axel Kicillof, desde, gobernador de Buenos Aires. Pero también con una decisión política, de este proyecto político que le da un lugar a esto como una cuestión de Estado y que nos permite y nos da la posibilidad ahora de seguir avanzando en este camino. Se ha anunciado que los medios públicos van a transmitir los 9 partidos del fútbol femenino, el fútbol profesional de mujeres, y además que YPF se vuelve auspiciante de la Copa, así que es un paso más en la igualdad, en la búsqueda de que las mujeres puedan jugar al fútbol como los hombres y que también tengan Rosario Lufrano, la posibilidad de desarrollarse de la RTA. Profesionalmente, de acceder a desde el vestuario hasta todo lo que tiene que ver con la preparación. Y obviamente lo salarial para obtener un fútbol de primera calidad. Significa una vez más hablar de un Estado presente que acompaña, que abre puertas, que da visibilidad, en este caso a la lucha de las mujeres en su carrera por la profesionalización, por llegar a todo el país. Es construcción ciudadana, de género, y me parece que la misión de los medios públicos tiene que dar respuesta a eso. Lo venimos haciendo desde el primer día. Con la llegada de la compañera trans en la conducción del noticiero central de la televisión pública, con la llegada de Ángela Lerena para comentar los partidos de la selección nacional, y creo que este es el trabajo que tenemos que seguir haciendo. Así que estamos muy felices de que el fútbol femenino llegue a la pantalla de la televisión pública. Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad. Cambia la historia del fútbol en Argentina, ¿no? Porque, como lo decía recién el gobernador de la provincia, el fútbol deja de ser ese fútbol que todo el mundo siempre piensa que es exclusivamente el fútbol masculino, para pensar que ahora también el fútbol femenino tiene un lugar que le corresponde. Florencia Quiñones, jugadora de Boca. Bueno, como lo estoy diciendo siempre, me parece que es algo que va a tener acceso mucha gente que por ahí antes no lo podía ver, y que también sean más la cantidad de partidos que se pasen, creo que da la posibilidad a todos los clubes que se puedan mostrar y también a todas las chicas, obviamente, creo que a todas las jugadoras les gusta que su familia la pueda ver en la tele y eso creo que es algo muy lindo para todas. Eliana Medina, jugadora de San Lorenzo. No, la verdad que es una alegría enorme que la gente pueda empezar a conocer el fútbol femenino, que sea más fácil llegar a las casas. Muchas de las jugadoras somos del interior y la verdad que esto es un paso enorme para que nuestra familia nos puedan seguir mirando. Esta ola verde que en todos los ámbitos en los que llega está produciendo cambios, bueno, lo que está haciendo en el mundo del fútbol es ampliando los derechos de las mujeres futbolistas y de todas las que estamos en el mundo del fútbol. Y bueno, nos vamos de esta columna de géneros. Algunas conclusiones son que el fútbol femenino llegó para quedarse, que los clubes tienen que meterle tanto a las mujeres como a los hombres iguales condiciones en lo referente a predios, herramientas, vestimentas, y que es imprescindible continuar con la lucha para que todas las mujeres y disidencias que quieran vivir de su pasión tengan la posibilidad de hacerlo como la tiene el hombre. Y aquí va la perlita de la columna de géneros. Maca Sánchez milita los feminismos, impulsora de la profesionalización del fútbol femenino, una de las primeras jugadoras en firmar contrato profesional y ahora está al frente del Instituto Nacional de la Juventud. Maca Sánchez cuenta sobre sus primeros recuerdos con una pelota. El primero es yo jugando del lado fuera de la cancha, viendo cómo mi papá juega con los amigos y yo con mi mejor amigo al lado, los dos de la misma edad. Y en un momento se para el partido y lo invitan a jugar a él y yo me quedo afuera. Y a mí nadie me invita y un rato después me tengo que parar porque me empiezan a picar las hormigas. Y otro de los recuerdos que tengo es jugando en una plaza, también con amigos, en una cancha medio improvisada, con arcos armados con remeras y demás. El partido o alguna revista y hablaré sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Quiero ser tu florero. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, así sigilosamente estamos llegando al final del programa, al final de Memoria Giratoria. La verdad que muy contenta, como todos los lunes, con esta posibilidad de comunicar, de reflexionar, de pensar, de traer a invitadas, a invitados, a invitades, para que nos ayuden a profundizar en la reflexión y en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Así es, y déjame también que vuelva a agradecer a nuestra compañera Laura Castillo por esta columna hermosa que está realizando para Memoria Giratoria, ratificar que para nosotras es una alegría enorme compartir este espacio con ella, y también volver a agradecer, y como siempre lo hacemos, a la fiscal Gabriela Sosti, que siempre es muy clara y muy, muy, muy contundente en sus apreciaciones, ¿no? Así es, André. Y bueno, con esto despedirnos y darle comienzo a esta semana, abrazarlos y abrazarlas muy, muy fuerte. Y bueno, buen comienzo de semana. Sí, gracias, Ani. Bueno, y saludos para todos. Recuerden que el viernes a las 12 salimos por FM Sierras Comechingones 107.9 y los sábados a las 13:30 por la 99.1 Carlos Muria, la radio comunitaria de San Carlos Mina. Así que les damos un fuerte abrazo a todos, ánimo, que Memoria Giratoria y la vida continúa. Un abrazo grande, André. Chao, Ani, nos vemos.